que es feliz. Ya se lo merecía, yo la hice sufrir. Y así me quería, qué bueno que cambió. Mis celos por sus besos, yo la hice llorar. Él no tiene defectos, yo nunca pude ser el amor de su vida, pero su corazón para eso me quería. Llorando dijo adiós, me odié de solo verla, dañé su corazón en el intento. En el interior.